Haciendo ocultos cada vez que sonrío, aprendiendo a valorar el calor cuando me aturde. Quien conserva sombras de un pasado sombrío, una vez la supere y llegue la abundancia, estará merecido. Que el tiempo de Dios es perfecto, me hace pensar, pero se pasaba el mismo y si no actuaba nada iba a alcanzar. Fue el peso de mi espalda que me hizo avanzar, una vez logré volar, no dejé mis alas al azar. Solo soy un escritor incomprendido, el que escribe sin sentido, al escucharme se siente ofendido. Cuando el talento en la industria ha carecido, solo con disfrazar esa carencia serás enaltecido. Jamás habíamos vivido algo parecido a la música en general, espera un futuro negro. Inteligencia artificial, cada vez el arte muere más cuando están más cerca de reemplazar cerebros. Yo puedo hacerme el de la vista gorda, dejar todo a un lado y avanzar como si nada estuviese pasando. Pero no me pidas que respete o acepte como normal lo que no está bien solo porque se está comerciando. Ando estudiando mis mundos e intento comprenderlos para poder moldear mis miedos y no endurecerlos. Porque seguimos compartiendo lo que conocemos, aunque terminemos muriendo sin conocernos. Y yo soñando con ser invitado al rabo al parque, sigo disfrutando de rebajas en minimarkers. No temas hablar de lo que amaste, el mundo es un desastre. Y yo extrañando ver en pelis a Paul Walker. Escribo tantos temas solo en un fin de semana, que ya ni sé cuándo estreno y toca llamar a pijama. Otro track que termino y que ni sé cómo se llama, por el drama de hacer trascendentales mis fonogramas. Hay heridas que sanan, pero no soy el ejemplo. El instinto es lo que me ha hecho mantener mi templo, como 3M5 asomado en la ventana todo el tiempo. O no, todo el tiempo. Por eso ahora me concentro más en mis momentos, alegrías, tormentos, en disfrutar de malos chistes. Porque el día de hoy puedes tenerlo todo, pero el día de mañana puede convertirse en lo que tuviste. Disfruta, que valga la pena el que existes. Vive.